El noqueador silencioso, le digo. Y se llama Luca, como diría Eric Gómez, Lucas Matisse. Que es oriundo del sur, pero está radicado en Junín, con los huestes de Mario Arano. Familia de boxeadores, No, papá no, papá, Mario. mamá, hermanos, Dinastía Matisse. hermana, toda la dinastía de los Matisse que tanto han estado en el boxeo, ¿no? Hola, buenas noches. ¿No? Te saluda José. Bueno, acá te va a saludar Mingo, Rafael y estamos en Campeones en el Ring. Buenas noches. Hola, Lucas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, saludos para todos ustedes y acá, bueno, estamos en mi casa, en Junín, así que bueno, tranquilo. ¿Cómo te preparás? ¿Qué estás haciendo? Yo tengo un rumor por ahí que no sé si era verdad que me dijo José hoy, pero bueno, queremos que lo digas vos. ¿Que para qué te preparás? No, me estoy preparando bien, ya peleé, bueno, la semana pasada y el miércoles empecé a entrenar de vuelta. Perdón, ¿peleaste la semana pasada? Vale, subiste al ring. Y bueno, ¿Te bañaste después? pero me entrené mucho, sí. ¿Te bañaste después? Y sí, me tuve que bañar para sacarme la vaselina. Pero fue rápido, dicen que fue tremenda la mano, rápida fue la pelea, ¿eh? Sí, gracias a Dios, sí, fue una mano que lo enganché de entrada, Sí. no se recuperó y salí a definir la pelea, así que bueno, contento. Sí, yo estuve con Castiñeras, dice que bárbaro, ¿no? La mano que le metiste fue impresionante, no tuvo respuesta, ya no tuvo más respuesta después de esa mano y se vino el fin que ya se estaba viendo. Sí, la verdad que sí, mi rincón me decía que espere, que no me desespere, pero yo sabía que lo había enganchado bien y que ya estaba ahí, así que Sí, iba a sí. terminar y por suerte terminó en el primer round, todo rápido. José. Lucas, vos peleaste el viernes. ¿El sábado estuviste viendo la pelea del chino en el Luna Park? Sí, estuve acá en mi casa en Junín y nos juntamos acá con mi familia y sí, la estuvimos viendo, una pelea, bueno, complicada, ¿no? El universo del boxeo por ahí sueña con una pelea entre argentinos grande y la pelea grande que soñamos todos es la de Maidana con Lucas Matisse. ¿Vos pensás que algún día se puede llegar a dar eso? Y ojalá que sí, si él sigue como campeón, ojalá que me dé una oportunidad y yo voy a estar, yo me entreno para pelear y así una de las oportunidades, ¿no? Si él me da la oportunidad para pelear, yo lo pelearía, pero una pelea que primero están los negocios, lo veo así que ojalá que algún día se haga. ¿Vos estuviste a punto de pelear por el título FIP contra Mabusa? Claro, sí, estuvimos a punto ahí en las negociaciones, pasó el mundial y después, bueno, no pasó más nada, así que quedó todo en la nada y bueno, después seguimos entrenando para pelear. ¿Qué te pareció a Corley? No, un boxeador experimentado, mucha experiencia se ve que tenía y se ve que vino bien preparado para ganar, pero bueno, Maidana pega muy fuerte y creo que eso lo fue gastando a poco, pero bueno, el chino se le complicó un poco después porque se lo vio bastante ahogado y cansado, así que, pero Corley, un buen boxeador, por la edad que tiene. La verdad que un fenómeno. Para ustedes los boxeadores, ahora que estamos hablando del tema del ahogo de Maidana, cuando ven que tienen la presa y se te escapa y tiraste todo, y tiraste mucho más de lo que venías haciendo, es decir, el ahogo, a vos una vez te pasó a vos, ¿qué es lo que le pasó a Maidana? Digamos, ¿te merma demasiado? ¿Tanto, tanto es lo que merma al boxeador? Y sí, ya lo ve ahí y quería arrancar la cabeza, así que eso le pasa a todo, creo yo, y es lo que le pasó a Maidana, que lo enganchó bien, lo tiró, pero después no lo pudo enganchar de vuelta por la experiencia de que tenía Corley, le agarró, lo trabó, dio la cabeza y por eso zafó, porque si se plantaba a pelearle ahí a Maidana, creo yo que lo sacaba en ese round. Luca, bueno, sabemos que estás por viajar a Estados Unidos, estás haciendo un trabajo ayudando al Tata Baldomir, ¿no? Sí, estamos, como te decía, hoy el miércoles empecé a entrenar ya para ayudarlo a él, porque él me ayudó mucho para la pelea esta y empezamos, estamos guanteando ya y ya estamos ahí a punto de viajar, creo que el domingo salimos para allá y así que bueno, contento porque me voy otra vez a Estados Unidos a entrenar y posiblemente para una pelea muy importante para mí. Claro, nosotros la versión que tenemos es que casi faltarían algunos detalles, pero la pelea sería con su ayuda los primeros días de noviembre. Sí, eso es lo que me dijo Mario, que está la pelea, pero nos faltan cerrar las cosas, así que está ahí, está casi seguro que peleo. Y ojalá que se dé porque es una oportunidad muy linda para mí. Ganar la ayuda creo que me va a poner en primer nivel, así que es una pelea que va a ser muy importante y muy dura para mí. Así que en estos días ya, si me voy ahora el domingo con Valdomir, ya me quedo hasta noviembre, así que voy a estar muy bien y me voy a entrenar bien a conciencia para la pelea, que es mi pelea de título del mundo esa. Me dijeron que posiblemente vas a estar en California. Sí, hay capaz que vayamos a la concentración de Barranquilla Martínez, me dijeron que una de las posibilidades, así que bueno, me quería ir ahí porque Maravilla Martín es un excelente campeón, una gran persona, y no conozco personalmente, pero me han hablado muy bien. Ojalá que me lleven ahí para hacer una buena preparación. O sea que vas a estar en Oxnard, California. Sí, yo ayer tuve oportunidad de hablar con Gabriel Sarmiento y me dijo que te estaban esperando, inclusive me preguntó cosas tuyas. Lo decimos al aire porque campeón del rey no esconde nada. No, nada. Y bueno, ellos hablan muy bien de vos y especialmente, o sea, que sos un boxeador noqueador, pero también boxeador, que es muy difícil encontrar hoy en día eso. Sí, sí. A mí me gusta boxear, sé que tengo mucho knockout en todas las peleas. Nunca salí a buscar el knockout pensando que son noqueador. No, yo me entreno para los 12 rounds y si noqueo. Si llego a los 10 o 12 rounds que te pactaba, mejor para mí porque más experiencia, ¿no? Pero bueno, las peleas se van terminando corto. Valdomir tenía que haber contado algo, porque él combatió con Sab Sudai y le ganó una notable pelea que hizo, una, creo que de las mejores que hizo el Tata Valdomir. Sí, ojalá que se dé la pelea. Hay que cuidarse los primeros 4 rounds y después, porque es un boxeador con mucha experiencia. Pero bueno, pasando el cuarto o quinto round ya empieza a bajar el nivel, ¿no? Así que bueno, hay que entrenarse bien para hacer 15 rounds con el negro ese y darle con todo y ganar en la pelea. El hecho de que estuvo Eric Gómez acá fue muy importante, ¿no? Que te fue a ver. Sí, estaba la gente de Golden Boy. Por eso, la gente de Golden Boy. Estaba Eric Gómez, que bueno, siempre me viene a saludar, me habló bien, que me quieren hacer pelear. Me hablaban de la pelea de ayuda, así que bueno, contento, porque preocupando ahora un poco por mí y bueno, yo quiero llegar y a tener una chance de título del mundo, no sé si este año ya, pero ojalá que se me den el año que viene, los primeros meses. Eric Gómez, bueno, yo tuve oportunidad de estar en la conferencia de Maidana y le comentamos el caso tuyo, que ya creo que estás en el punto justo para la pelea de título. Bueno, y él dice, sí, dice Matiz, dice una gran esperanza de Golden Boy. Así que bueno, después ganaste por nocao con Castañeda y creo que bueno, ellos se fueron muy ilusionados con lo tuyo para lo que viene, ¿no? ¿Qué dice Diego Romero? Buenas noches, Lucas, ¿cómo andás? Hola, Diego, ¿cómo andás tanto tiempo? Todo tranquilo. Mira, ¿te pusiste a pensar en este dato? Vos podrías estar compartiendo entrenamientos con Víctor Cayo. Seguro, sí. Sí. Ahora que me vas a acordar, sí. Ojalá que sea, porque es un buen boxeador y para mí sería buenísimo cruzarme con los de primer nivel, como lo hice cuando fui al campamento Morley, así que estaría bueno que esté y bueno, y guantear con él. Un sparring de lujo vas a tener, sí. En el equipo de Maravilla. Sí, seguro, me hablaban muy bien del campamento ese y que hay buenos sparring, así que ojalá que se dé y que vaya antes de tiempo, ¿no?, de la pelea, y así que bueno, lo voy a aprovechar al máximo. Dale. ¿Ya lo estás estudiando a Sab Sudai o te estás esperando a que se confirme la pelea? No, estudiando no. No me gusta por ahí mirar mucho, pero sí, obviamente voy a tener que mirar algo porque es un boxeador de primer nivel y así que, pero bueno, no va a entrenar bien para pelear y estar bien en la pelea. Ahora hay un problema, ¿no?, también, que le ganas a Sudai y después no te va a querer pelear a nadie. Sí, ya estoy pa'l horno. Fuera por mí pelearía el fin de semana, ¿no? Bueno, pero tengo que hacer lo que me dice Mario Arano. Lucas, aparte, fíjate vos que puede haber muchas movidas porque el campeón que de la OMB, Timothy Brawley, va a estar unificando con Devon Alexander. Sí. O sea que la OMB por ahí puede haber un interinato. El número uno es Víctor Ortiz, que es de la misma escudería tuya. Claro. O sea que por ahí hay que ver cómo se maneja todo, porque también está lo de Amir Khan con Maidana. O sea que podés caer en cualquier lado y con bolsas grandes también. Así que creo que es importante esta pelea con Sudai porque va a ser la bisagra para las grandes bolsas. El estilo de Lucas gusta porque es un boxeador. Ojalá que pasar esta pelea bien, ganarle y después que me dé una oportunidad por el título del mundo, así que me voy a entrenar bien para esta pelea porque para mí, yo si se me confirma va a ser la pelea del título del mundo que voy a tener que salir a matar o morir porque es mi carrera y ya estoy ahí, así que ojalá que se dé y después me den cualquiera de las organizaciones me dé una oportunidad. Lucas, te queremos agradecer estos minutos que nos diste, la audiencia contenta, enloquecida, hablando con un futuro campeón del mundo, alguien que ya se va para las grandes cosas. Te decíamos lo mejor, seguramente vas a estar en el campamento de gente amiga nuestra, vamos a estar muy en contacto porque José está todos los días hablando con Sarmiento, así que vamos a ver todo lo tuyo. Te deseamos toda la suerte del mundo, como siempre, a vos, al equipo de Mario Arano, toda la suerte del mundo para vos. Sí, bueno, ojalá que se dé la concentración esta para ir al campamento de Martín, así que muchas gracias a ustedes por llamarme y estar atento siempre a mis peleas.